Mamá, comprame caramelos. ¡Ay, qué tierna! Nuestra habitual sección destinada a las golosinas, sí, concepto, objeto, su fabricación, sus riesgos, su importancia económica. Uh-huh. Este es el país de las golosinas, la economía. Este es el país, es la capital mundial de la golosina. Sí, señor. Sí, señor. Bien dicho. Y hemos recibido justamente de parte de Grisel, sí, hola Grisel, unos simpáticos dulces. Ajá. Sí, que son de Brasil, pero bueno. Se comió uno de esos en Brasil, dice un viejo chiste. Muy bien. El caso es que hemos preparado un informe con el amigo Patricio Barton, que ha estado recorriendo fábricas de toda clase de golosinas, sí, de bombones, sí, de chicles, de caramelos. De chupar, ¿cómo se llama? Sí, bueno, ¿qué sí encontró usted? Porque realmente, ¿qué comen nuestros hijos? ¿Qué se están comiendo? ¿Usted sabe qué se está comiendo su hijo en este momento? Ríase, pero después, sí. En principio hay que distinguir dos grandes universos dentro del mundo, señor, de la golosina. Dentro del universo. Claro. Que es el hemisferio de la golosina dura y de la golosina blanda. Y como sí, todas las cosas, Bartolo. Golosina Armando y la golosina Arturo. Hay un... ¡Ay! No se ponga. Ese es el universo... ¿Qué pasó, de... Empezó por Arturo. Empecé por la golosina dura. Sin embargo, yo creo que se está expandiendo la golosina blanda. Ah, no me diga. En los niños tiene más más mercado la golosina blanda. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, las señoras mayores, también vieja, llamadas viejas, sí, sí, necesitan la golosina, la golosina que puedan consumir blanda. Pero escúcheme, los que consumen golosina son los niños. Sí. No, la vieja. No, discúlpeme, la señora mayor. La señora mayor. Quisiera abrir el cajón de la mesa de luz de más de una que está en esta sala. Abrir el cajón bastante. A ver qué es lo que tiene. A cada uno le da por donde le da. A Barton, Barton le da por abrirle la mesa de luz a las viejas. Como para que la abuela no lo revise los bolsillos. Lo que se dice un verdadero degenerado. Señores, parte del trabajo de campo. Sí, dale, claro, aprovechás sí del Alzheimer vos, pero... No tenías nada, abuelita, ahí. Pero yo quería hablar más bien de los peligros de la ahí golosina. Está. Ah, bueno, también lo tiene, sí. ¿Cuánta gente muere por año a causa de las golosinas? ¿Cuánta gente? Tanto sea por una golosina envenenada, por un pirulín atragantado, por lo que sea. No, morir, lo que se dice morir. Sí, morir. Sí. No podríamos dar precisiones porque uno no dice me estoy muriendo por el caramelo que me comí. Más si se atragantó, no, no lo sabe. Claro. Yo he leído que hay muchísima contaminación en la golosina y que los que la fabrican no, ni se lavan las manos. No. No, con la misma mano con que, por ejemplo, le pegan a su hermano. Sí, con esta. Con esta. Hacen las golosinas. No, lo que sí es real que el masticable que usted consume. Sí. ¿Cómo sabe usted? Está dentro de un gran cilindro, también llamado tacho. Uy, voy a vomitar, sí. Del cual se desprenden luego todos los masticables de caramelos. Entonces, eso sí es manipulado muchas veces por operarios. ¿Con las manos? Hay, me han dicho que en ese especie de guiso que hay, ese, sí, ese caramelo, magma, el tutti frutti. Un magma, una especie de lava. Magma dulce, rica, sí. Lava de frambuesa. Como se dice cuando es muy dulce. Empalagosa es la palabra. Pero ya se la comieron. La lava empalagosa. Suelen caer algunos operarios. Sí, sí, señor. Los más dulces. No, los diabéticos que y, no se dan cuenta. Pero... Sin embargo, nadie da cuenta de la falta de esos operarios. Uh-huh. Y finalmente terminan siendo ingeridos por el resto de la población. Pero, señor. Hay niños que encuentran trabas de corbata en la golosina, masticándola. Incluso con el nombre del operario. Ahí está. No, señor, ese tipo de negligencias extremas... Ese tipo tiene nombre. No se cumple. Nosotros tenemos una fábrica homologada. Ah, si se llama, no van a vender nada. Chupetines homologada. Sí, chupetín igualitario. Una verdadera delicia. Es muy marketinero, Bartol. Que tenemos las normas ISO 9001. Norma ISO. Hizo 9001. ¿Qué hizo? 9001. ¡Ah, amigo! Ya que hiciste 9000, hace 9001. Norma. Qué horrible. También el sello Iram. Ah, sí. ¿Con qué lo ponen el sello? Porque a mí no me gustaría comerme... Con tinta. Tinta de almohadilla en almohadilla que hace 30 años que la tienen. Andás a ver todos los microbios que tendrá. Mm. Y yo me voy a comer, ponerle un chupetín y me lo sellan. Iram. Iram. No, le ponen una especie de calco, de emblema del sello Iram, que diseñó el mismo tipo que hizo el de YPF hace mucho tiempo. Y eso es una tranquilidad para usted. ¿Por qué? Ah, sí, ¿qué? Yo cuando veo el sello Iram me tranquilizo. Y sí, incluso llevo uno en el bolsillo y cuando voy por algún lugar poco tranquilizador, miro el sello Iram. Santo remedio. Es una tranquilidad para mí. No, señor, usted se enfrenta, por ejemplo, a un chupetín. Ah, nunca, bueno. ¿Qué nunca tipo me audaz? Desconoció un chupetín. Pero no me gustaría. Ah. Un chupetín, pongamos por caso de esos multicolor, para hacerle más ameno el ejemplo. Sí, qué lindo. Que trae el sello Iram. Entonces eso usted lo puede consumir tranquilo. Claro, porque sabe que si se envenena, por lo menos es legal. Claro, tiene que lo reconocer. Que está hecho con colorantes permitidos. Ajá. ¿Por qué hay colorantes no permitidos? Y hay colorantes clandestinos. Uno puede... ¿Y cómo son? A ver. Y colores que no están autorizados. Magenta, claro. El anil. Están fuera del arco iris. Sí, perdón, ultravioleta. Ultravioleta. Esos son de la iglesia, sí. Una breve nota al pie. Hoy me enteré por esta misma emisora, ¿sí? Algo que me alarmó, que los pajaritos ven más colores que nosotros los humanos. ¿Qué pajarón? Nada más quería decir esto y puedo continuar. Pero ¿quién se lo dijo? Un momento. Lo dijeron en el programa Tinta Roja. ¿Qué quiere? Ahí tenés. Ahí está. Ahí tenés. Llevan agua para su molino. Se llama tinta tricolor para los pájaros del programa. Tinta infrarroja. Bueno, pero nosotros trabajamos con colorantes permitidos y engarzamos el palito del chupetín en el lugar preciso. No hacemos el chupetín bolita. ¿Vio el bolita que donde le ponga el palito cae bien? Sí. No hay manera de no acertar. En cambio, los otros chupetines... La paleta, digamos. Mm. La paleta o sí, requiere una gran precisión. ¿El palito cómo se lo ponen? Bueno, hay un señor... ¿Le hacen un agujero primero con un torno? Claro. ¿Y después lo ensartan? Claro. No, está... ¿O no? O lo hace crecer alrededor del palo al chupetín. Claro. Bueno, hay dos técnicas. Eso que dice usted es para el chupetín silbato. ¿Eh? ¿Chupetín silbato? Para no nombrar una marca. No tiene... ¿Tiene chupetín matraca? Veo que hay un chupetín que usted, además de chuparlo, lo puede soplar. Claro, sí. Tocapito que te amo. Y va perdiendo sonido a medida que lo chupa. No, porque... claro. No me se lo va desarmando. Se va... Sí, consumiendo. Pierde la caja de resonancia. Ya no suena más, che, dame otro. Cipriano. La caja de resonancia ya se achica. Bueno, pero ¿a qué se refiere? Bueno, en ese caso sí, el palito, el chupetín se va construyendo en torno al palito. Pero si no, el palito entra por a altas temperaturas. Ah. Cuando el chupetín está... caliente, digamos, muy bueno. Altísimo. Ahí nomás le mete el palito. El palito es insertado ahí. Y eso claro. lo calma. Eso el operario cristaliza. Que lo ensarta, sí. 100 doblas ganaba al día. Pero claro, porque imagínese... Y el día que no trabaja, otras tantas que perdía. No, tenemos más de 50 operarios poniendo el palito. Los ¿Lo hacen a ojo limpio o...? No, debe ser. ¿O tienen algún embrocante para...? Claro. Facilitar la tarea. No, tienen unas especies de grandes lupas. Trabajan con barbijo, por supuesto. Sí, señor. Tienen, yo conozco a uno, el Taita Mamerto, sí, señor. Que tiene un barbijo acá. No, todos, barbijo, está todo esterilizado. Sí. Cada 10 minutos se van a lavar. Qué asqueroso. ¿Cómo quiénes? ¿Los operarios? Al grito de... ¿Qué hacen? Y, señor, hacen chupetines que irán a la boca de nuestros hijos y nuestros nietos. Ah, nuestros se les hace agua a la boca. Claro, por y eso. Se lavan con la saliva. Y se babean. A mí me pasaría lo mismo. Y claro. Si estuviera trabajando ahí haciendo chupetines. La fábrica de jugo de limón. ¿Cómo te claro. Dices, la fábrica de jugo de limón Minerva. Sí. Usan todo el cañito de dentista. Y que se les hace agua a la boca. Ahora sí. Lo que no tenemos muy industrializado son los caramelos de leche. Y bueno, porque vio que se pega es... mucho, se pega mucho a los dientes. Mira, buenas tardes, sí, buenas soy tardes. Odontólogo. ¿No me reconoce? Sí, de la sí. Me he visto por televisión, soy el matrícula 101.790. Usted es el que da soy el vaso... Soy el de la sensación de frío. El vaso de agua helada. Sí. Usted que entra al baño de la gente y sí, se golpea. Sí. Ahí está. El caramelo de leche, me decía que se pega. Se queda pegado. Sí. Nosotros, cada 10 personas que vienen al consultorio... Uh-huh. 100 tienen caramelos pegados. Ah, desde la infancia, dice usted. No, no, vienen al consultorio y no se dan cuenta. Ellos creen que ya son el diente, porque como el caramelo tiene ese marroncito tipo diente. Sí, de fumador. Diente de fumador. Sí, diente un diente usado. De persona que tampoco está. Sí, tampoco es Esther Williams. No. Entonces creen que es el diente, sonríen, ven marrón, es el diente. Sí, claro. Y vienen al facultativo, que vengo a hacer yo, sí, sí. Y yo le digo, discúlpeme, ¿qué dice, doctor? ¿Me sacó un diente? ¿No me dolió? No, le digo yo, sonriendo. ¿No? Con la uña, con caramelo. Es un trozo de caramelo. Tontita. Que anda a saber cuándo se le quedó, claro. ¿No es cierto? ¿Cuándo te lo habrás comido? Vamos a hacer ahora una descaramelación y vamos a ver si abajo hay algún diente. Parece que comimos, le dice. Veo que los médicos le hablan así. Sí, sí. Parece que comimos, ¿no? Usted está haciendo una caries. Sí, y ya la está terminando. Ando con mucho tiempo libre. Y me hizo un infarto el paciente. Sí, hace más infarto. Lo había hecho. Cada tanto me hago uno. Ahora, a mí el caramelo de leche, vio que viene en un papel metalizado ahora. Pero con ¿usted lo llama caramelo de leche por confianza o es este? Se llama así. De leche, así. Se llama así. Pero vienen esos papeles metalizados, y unos que traen chocolate adentro, ahora más sofisticado, ya parecen que viniera masticado. Tiene una forma así como... Vienen fabricar. Masticados algunos. Sí, señor. Vienen, dice y usted. Pues la gente que trabaja por ahí se tienta sí. Y lo tira. ¿Y llega el supervisor? Claro. Sí. Ve el supervisor y lo escupe ahí. Claro. Y viene el otro que los envuelve. Los envuelve. Lo envolvió, ¿no? A ver. Envuelvo millones, que voy a ver si alguno uno está tiene... por uno. Además, dos masticadas. Vamos, viejo. Las cosas que tienen. Sí, por eso ahora consumo los otros caramelos, esos que tienen un polvo adentro. No son caramelos, Barton. Sí, sí. Tengo malas noticias. Que se le hace como soda. En la, carbonato, en la boca. Carbonato, claro. Son caramelos de bicarbonato. Qué feo, no va a dar. Usted lo puede chupar al principio, que sí. Es duro por fuera, sí, de pronto. Pero agradable por dentro. De pronto lo muerde y allí explotan. Claro, imagínese. Claro, no jugamos más. Y la efervescencia, a veces le pongo es dos. Un asco, es dos un o tres, decir. Dos o tres a es la vez. Es un asco, yo no entiendo. A mí me gustan mucho los bombones de licor. Ah bueno, no sí. Va a comparar, ese es en la todo cima del arte. Todo lo que tenga un líquido adentro. Casi todo. O casi todo sí, me gusta. Sí. Es la golosina adulta esa, ¿no? ¿Mm? No. ¿Cómo que no? Porque niño el niño no, va... no la sabe administrar. Sí. Porque el niño muerde el bombón de licor por el medio y se chorrea todo. Sí. Encima termina cobrando. Borracho y cobrando. Y además eso al ¿qué niño familia? Lo puede inducir al alcoholismo. Lo seguro. Bueno, por eso, un niño no debe consumir bombón de licor. Además con los rellenos que traen algunos licores sí. Que vienen de absintia, claro, grappa chisotti. Y sí. Ya, te comes dos bombones. Y ya estás medio así. Ya estás, El licor, de, encendido, el licor ¿no? De lo que sea se hace con cosas podridas, eso estamos ¿con de acuerdo. Con cosas podridas, un licor de mandarina. Sí, hace sí con mandarina cosas podrida. Podridas, un pescado, por ejemplo. Tiene cosas podridas, porque hacemos licor de mandarina. Qué linda marca, ¿no? Cosas podridas. Sí, se hace con un programa, desecho. Un programa que dice lo que otros callaban. Cosas podridas. Cuando algo huele mal en la Argentina, cosas podridas. A mí no me van a decir que... Cosas podridas. Me enteré que... Cosas podridas. Desde chiquitito pensaba que... Cosas podridas. Llega mi marido. No lo digas a las... Cosas podridas. Escucha esto y vas a ver lo que son... Cosas podridas. Con Jorge Dorio. Con Alejandro Dolina. Con Patricio Barton. Cosas podridas. Por la radio pública. Cosas podridas. Y así. Y así, sí. Bueno, ¿en qué estábamos comiendo? Los bombones de licor. Deje alguno, por favor. Los que vienen con forma de botellita, yo pido siempre la petaca, la grande, ¿no? Sí. De medio litro. Pero ¿sabe cuál es el problema? De, no solo del el conejo de Pascua de licor. De cualquiera. El bombón... Te se derrite en la mano. Ahí está. Sí. Y yo que tengo la mano caliente. Ah, sí. Yo soy una persona de mano caliente, doctor. Todo me lo dicen. Sí, ¿sabes sí. cómo me dicen en el barrio? ¿El mano caliente? No, negro. Ah. Y, qué problema eso. Y entonces, al tener la mano caliente enseguida, lo tengo 20 segundos el bombón. No, es que... Y ya me se derritió. No está hecho para eso, por eso tiene papel metalizado. Sí, pero que no voy a comer con el papel metalizado. Claro, viejo. Porque es inífugo. Usted sabe, se incendia. Sí. Se incendia, ponerle Babilonia. Todo el edificio. Sí. ¿Y queda, qué quedan? Los bombones. Los bombones de licor. Muerto de risa. Sí. Porque es un papel inífugo. Sí. Usted. Entonces usted lo pela y con el mismo dedo que lo pela. ¿Qué? Sí. ¿Con un dedo? Se lo lleva a la boca. Claro. No, se lo lleva a la boca el bombón, no se chupa el ¿con dedo? Con un dedo, es raro. No, ¿quiere que se lo haga? Lamentablemente. No. Venga un tanajoncito o lo diente. Sí. ¿Pero usted es de los que absorbe? Sí, claro. Y bueno, señor. ¿Qué quiere, que me lo trague de una? No, a mí me gusta. Me hace llorar. Yo le extraigo, la tapa con los dientes incisivos ayudado por la lengua. Sí. Y luego lo tomo como una copa. Así, incluso hace un gesto como de brindis. Sí, señor. Y la dedica, ¿no? ¿Y qué tal ponerle un pequeño sorbete? Bueno, sí. Sorbete es para bombones de licor. Sí. Pero el problema es que si usted... con el sorbete absorbe con fuerza, se le pega el bombón al sorbete. Sí, por el efecto de succión. Sí, por la succión. Y hay quien insiste en la succión. La succión llama a insistir, en general. Y bueno. No lo diga. Entonces uno está... Quiere ser el mocasín. El club La Bombilla. Y de puro insistidor tenemos una desgracia. Y que lo diga usted. Entonces, siga, mijo, siga. Hay que tomar ciertas precauciones. Por favor. También con la golosina. Bien, ¿qué golosina no está permitida por el gobierno? Sí. Mire, hemos rebotado algunas golosinas gelatinas, de las llamadas gomitas. Ah, claro, hay que tirarlas esas, sí. Bombones frutales. Porque algunas sí están hechas con sustancias. Vio que lo gomoso en general, ¿de dónde proviene la elasticidad de una golosina? Es raro. De la goma, sí, del claro, caucho, claro. De Manaos. Sí. No sé si todas las golosinas que vienen de Manaos. Goodyear. Michelin. Han proliferado esas golosinas con formas de... Proliferar. Se reproducen entre sí, lo he visto. Son las primeras. Sí, claro. Por eso las formitas. Con formas que atraen al uno niño. Uno lo come y queda completamente proliferado. Sí. Porque el niño no come un cubo. Bueno. ¿Qué me quiere decir? Por hablar de volúmenes. Sí, que el niño... Entonces, quiere la cosa con formas alegóricas que tengan cierta... Sí, el niño tiene el carácter simbólico de la golosina que se descoma. No, sí, señor, están los ositos, se come un osito. No, es verdad. Yo cuando era chico me comía una esfera, tranquilamente. Sí. Tranquilamente. mismo, la llamada bola de fraile, sí, sí, es una esfera. Claro. Y es mucho mejor que tantos ositos que uno se come. De vicio nomás. Sí. Que a lo bobo, a lo bobo te zampas. Pero póngale usted a un niño una bola. ¿A dónde? Y un osito. Sí. Pobre, pobre. ¿Y cuál es la mejor manera de cruzar un río? Un niño, una bola y un osito. Qué feo. Y hemos hecho estudios, sí. Sí, me imagino. No? Hasta segundo grado. No, señor, estudios de Focus Group, Cámara Hessel. Allá, espiamos a los niños. Le ponemos el caramelo bolita, el caramelo amorfo y el caramelo osito. Eligen ese que dijo usted que se Eligen el osito. Lo hicimos con autitos, lo hicimos con bananitas. ¿Cómo es el amorfo? Lo hicimos con payasitos. ¿Y siempre eligen cuál? El que tenga formita. De algo que exista más allá del caramelo y a escala del niño, por supuesto. ¿Y no utilizaron conejos, por ejemplo? ¿Conejito? Sí, pero en lugar del niño, no en lugar del caramelo. Ratones. No, usamos ratones, pero lo escupían el caramelo, los ratones. Sí, los ratones son más inteligentes que los niños. Que un niño. Sí, bueno, todo eso tenemos en cuenta. Ahora, cuidado con la golosina que nos está invadiendo, que es la golosina políticamente correcta llamada barrita de cereal. Sí. Eso es un engaño. Un engaño del imperialismo. Sí, señor. Así entraron. Que son golosinas de color marrón. Conozco. De la famosa marca Mascalobien. Más que razones, que es el del hijo este que viene con golosinas. Que tienen por todo argumento lo nutritivo y lo saludable, cuando eso no es un argumento de una golosina, señor. No, tiene razón. Y además, ni siquiera, permítame, no son nutritivos ni saludables. Y tampoco son ricos. Además. Tampoco son ricos, principalmente en un gusto a remedio tiene. Sí. Y a eso me clavo un jarabe. Muy fácil que un niño se tragante con eso. Ahí está. Se desprende, ¿no? El niño se desprende. A mí mismo. Pero usted no es un niño. No soy un niño, pero soy en cambio un adúltero. ¿O usted es un niño de la propaganda de Paca Paca? No. Bueno, le voy a contar niños. Qué me pasó con una de esas corocinas. Me atraganté. Porque. Ya está. Se le quedó pegada allá atrás en la. No, ¿cómo allá atrás? No, me atraganté. Y a usted le pasó otra cosa que Jesús. Sí, pero. Yo vamos. Me atraganté. No mezcle las cosas. Allá atrás en la laringe, le digo. En el fondo de las fauces. Yo quería que acá atrás. No, digo, en el fondo de las fauces se le queda un pedazo de cereal, que además es cereal aireado. Yo fui corriendo al hospital y el médico me dijo: atragantado con cereal, ni entre porque no atendemos. Dice: ya lo damos por muerto. Pero ¿cómo lo va a atender así, señor? No hay esperanza. 40. No, pero espere, es una emergencia. Usted tiene que atender igual. No me quiso atender. ¿Por qué vamos a perder tiempo en usted si no lo vamos a poder salvar? Bueno, de todos modos, el médico tiene la obligación de perder tiempo. Claro. Así nos va. De curar al paciente. Otra cosa terrible, es una desgracia mundial, mundial. La ingesta de chicles. La ingesta involuntaria o voluntaria a modo de suicidio de chicles. En Suecia y en Japón. De chicle. Uno está tranquilamente bajando el chicle así, como quien invade Vietnam. Sí. Y se lo traga. ¿Cómo es esto? Pero no pasa nada. No pasa nada. A mí me dijo mi abuela, y mi abuela era muy sabia. Sí, señor. ¿Era sabia su abuela? Más bien mentirosa, pero... Pero convencida. Me decía, te morís. Y bueno, la gente muere enseguida. Me tragué el chicle, bueno, adiós. No, ¿cómo adiós? Sí. No se muere todos por eso. Aplauden todos. Quizás se indigesta un rato, no es bueno. No, es tremendo. Depende de donde le caiga y se le deposita. Claro, y hay gente que se suicida, se come ponerle dos chicles. Ya está. Para asegurar. Claro, ya está. Para asegurar. Si escribe primero una carta... No se culpe a nadie, etcétera, ¿no? Señor presidente, dice después... Chao. Adiós. Así le encontraron a Marilyn Monroe con... Sí. No, señor, además no se le puede pegar Mascando chicle. No se le puede pegar adentro, porque... ¿Usted sabe que usted está lubricado? No diga, no corobe. Usted es un picaflor. Eso es lo que tiene la farándula, ¿vio? Que enseguida están, no se puede andar por la calle que uno te siente que lo están espiando, ¿viste? Y uno tiene también derecho a una vida privada. O sea, yo lo único que exijo es un poco de respeto. Lo leíste en algún lado vos, ¿no? No, señor, digo que usted por dentro está lleno de fluidos. Ah, de bueno, jugos. No, lo único es... El jugo gástrico, para empezar. Y el jugo gástrico es el aliado del ser humano tiene frente al chicle que involuntariamente o voluntariamente haya tragado. ¿Lo destruye? Lo va haciendo, lo amalgama. ¿Eh? ¿Lo qué? Lo amalgama a lo que el cuerpo precise y el resto lo despedirá. Lo amalgama y sorcico. Claro. Pero no se va a morir de eso, no se le puede pegar en ninguna parte. ¿El jugo gástrico cómo se lo toma? Necesita una superficie seca, dura. No. Tengo. No tiene un hueso ahí. En un hueso sí se le puede pegar. ¿Cómo que no tengo hueso? ¿Cómo se cree que estoy parado? Se me va a pegar en un hueso, señor. Se le podría pegar en un hueso, pero no hay manera. ¿Podría? ¿Cómo sí? Te tienen que operar. Claro. Sí. Te operan, a veces algunos jugadores que les duele al pisar, le operan y le ponen un poco de chicle abajo del hueso que les duele y santo remedio. Campeones de América. Ahora sí, es de mala educación. Sí, es de mala educación. ¿Qué cosa? Espere. Ah. Arrojar... Interrumpir al otro que está hablando. Sí. Arrojar... Por eso justamente yo le digo algo que me molesta, que están hablando de alguna cosa importante y que venga un tarado y me interrumpa. Sí, me lo habían dicho. Sí. Tirar el chicle en la vía pública. No solamente, pasa todos los días, ¿eh? Usted no va a creer. ¿Tirar qué? Ser indio, tirar cosas así. ¿Tirar el chicle a dónde? En la vía pública. Se tragó algo. Y... Conmigo no, Dorio, conmigo no. Para mí la municipalidad tendría que poner escupidero de chicle. Sí, señor. Ah, señor, hay tantas prioridades. Escupa su chicle aquí. Ordenanza al 14. Con una señorita así sonriendo con el dedo. Escupa su chicle aquí. Y lo escupe. Y... Porque si no... Si tiramos los chicles al piso, después... El planeta, señor. Sí, no, señor. Se le pega. Viene un calor. Porque el verano llega. Hoy parece que no, pero parece va a llegar. Parece que no, pero viene un calor, tarde. Ponele. Viene un calor. ¿Usted pisa un chicle? Sí. Ahora hágalo para la radio. Se queda pegado. Sí. Bueno, así se queda pegado. Che, ahí lo quería agarrar. ¿Mm? Así te se queda pegado en el chicle del país. En el interior. No, señor, porque señor. Le digo que... ¡Ah, listo! ¡No, listo, nada! ¡Pelijo, caíste pelijo, solo! ¡Ole! ¡Caíste solo! ¡Ole! ¡No, ole, nada! ¡Ole! ¡El pez por la venta! ¡Ole! ¡Los panchos! Sí. ¡Calentito, nada! ¡Calentito, los panchos! ¡A mí no me toqué! De esta manera damos por terminado el debate. Se demostró que para la elección de jefe de gobierno. ¿Qué tiene, dice? Pausa.